Diálogo 9. En el jardín de niños. Niños, todos juntos van a completar lo que yo diga. Las personas comen... ¡por la boca! Todos escuchamos... ¡por los oídos! ¡Vemos! ¡Por los ojos! Ahora vamos a cantar la canción del cuerpo humano.